Bueno, damos vuelta a la página y nos vamos nuevamente al Congreso de APRESID, allí donde junto a nuestros colegas, integrantes del denominado pool de periodistas, donde estuvimos dialogando con algunas empresas, una de las empresas con las cuales estuvimos un buen rato ahí charlando, intercambiando, fue con la empresa Corteva. Allí Corteva tuvo como escenario el Congreso, el 30 Congreso de APRESID, para presentar algunas herramientas para productores y técnicos para la actual campaña y las próximas campañas. Usted sabe que una de las malezas que más afectan los campos en la República Argentina, hoy se cree que más de 13 millones de hectáreas en la República Argentina están abarcadas en materia de malezas por dos o tres malezas. Una de ellas es el denominado yuyo colorado y el otro es la denominada rama negra o coniza. Coniza es el nombre científico de esta maleza. Pero para mayor información y mayor entendimiento, la rama negra es esa maleza que complica y bastante en los campos en la República Argentina. Bueno, apareció el terror para la maleza negra. Se trata de Levore, esta herramienta, este nuevo herbicida que presenta Corteva AgroScience y lo presentó en el marco de lo que fue APRESID, como bien les dije, y fue oportuno dialogar con técnicos de Corteva, con Lorena Zubizarreta, gerente de tratamiento y biología de semillas, con Gustavo Risi, del departamento de marketing de esta compañía, y bueno, nos dejan algunos conceptos conjuntamente con periodistas del pool de periodistas, y esto nos subrayó Lorena Zubizarreta. Nada, agradecerles a ustedes que estén acá con nosotros acompañándonos en este lanzamiento. Nosotros, para nosotros, el producto que vamos a lanzar hoy es un producto muy bueno, realmente tenemos muchas expectativas puestas en este producto. Estamos lanzando Elevor. Elevor es un producto para control de rama negra, preemergencia de soja, y el producto es Agilex. El principio activo es aloxifen, y bueno, si quieren les voy a pasando a los chicos para que les sigan contando. Bueno, gracias Lore, gracias a todos por estar acá acompañándonos en el stand de Corteva esta tarde. Estamos hoy con un stand que tiene un fuerte foco en lo que es el sistema de control de malezas en Enlist, que es algo que también está saliendo como novedad o de manera masiva este año, y en el cual Elevor es una herramienta que calza realmente muy bien. O sea, es una herramienta que nos va a permitir hacer manejo, afrontar una problemática importante como lo que es rama negra o coniza en la presiembra o preemergencia de soja, dándonos la capacidad de afrontarla con un producto que tiene alta eficacia, con un modo de acción realmente contundente y complejo, que nos va a ayudar para hacer un control sustentable a lo largo del tiempo, y que junto con el sistema Enlist nos va a permitir hacer un manejo integral a lo largo del tiempo y dentro del ciclo de cultivo de soja a futuro. Así que estamos contentos con el lanzamiento de lo que es Elevor y cómo se complementa eso dentro de lo que es sistema Enlist. Bueno, completando un poco lo que dijeron los chicos, como decía sobre todo Lore, Elevor nace y la compañía tiene como foco precisamente para controlar coniza. Coniza hoy es una de las principales malezas que forman parte de la preocupación del productor en el día a día, ocupando unas 12 millones de hectáreas. No solo presenta resistencia a glifosato, sino que también hay una nueva dinámica de resistencia a herbicidas ALS, para los cuales Elevor calza perfecto. Por eso las expectativas con este producto son altas. Por eso hacemos un lanzamiento hoy a la tarde, a las 18:30, los esperamos a todos, y probablemente hagamos otros eventos en otras zonas, porque es un producto que se adapta a muchas zonas productivas del país. Un producto, como decía Mati, con un muy buen control, es un producto versátil, porque si bien está posicionado hasta 7 días antes de la siembra de soja, se puede también utilizarlo un poco antes, dependiendo de la problemática que cada productor tenga en su lote, y con una flexibilidad importante en la mezcla con otros activos, graminicidas, FOP o DIM, o algún residual, lo cual sabemos que hoy es bastante importante porque en general el productor no se encuentra con una sola problemática a la hora de hacer las aplicaciones, sino que con un conjunto de problemáticas, malezas gramíneas como hoja ancha. Agregando a las características que mencionó Gus, es un producto que se usa a muy bajas dosis de ingrediente activo, por lo tanto también es un producto que contribuye al tema de sostenibilidad del ambiente. Bueno, en cuanto a su uso, ¿cuáles son las recomendaciones para que el productor pueda utilizar Elevor? Bueno, Elevor, como dijimos, está recomendado para ser aplicado en lo que es presiembra de soja. Por etiqueta va a estar hasta 7 días previo a la siembra de soja, para un control en lo que es post-emergencia de rama negra o coniza, digamos, un producto que no tiene efecto residual en suelo, que eso nos da la ventaja de no tener problemas de carryover o acumulación que por ahí había con algunos herbicidas para el control de esta maleza en el pasado. Además, como recalcaba Gustavo, tiene una alta flexibilidad de mezcla, entonces lo podemos, si bien está recomendado siempre en mezcla con glifosato y con un aceite vegetal metilado en mezcla, lo podemos mezclar con graminicidas o con otros fitosanitarios para el control de las otras variedades de malezas que tengamos, de las otras especies de malezas que tengamos presente en el lote, y no vamos a tener antagonismo, que eso es solía ser un problema importante entre la mezcla de herbicidas auxínicos y los graminicidas. Con Elevor tenemos la ventaja de tener un control muy, muy contundente en posemergencia de rama negra y pudiendo sacarle todo el provecho al graminicida que vayamos a usar para la problemática que tengamos de la gramínea presente en el lote, ¿no? Nada más. ¿Desde cuándo se viene investigando este producto? El producto lleva varios años ya de desarrollo, es algo que nos importa bastante como compañía, inclusive acá en el país se lo viene testeando ya hace unos cuantos años. Nosotros tenemos una serie de estaciones experimentales a lo largo del país, en donde en general vamos testeando todos estos productos, y también una serie de colaboradores en la etapa precomercial, con lo cual el desarrollo ha sido bastante intenso y la información generada es mucha. Parte de esa información ya la vamos a ir difundiendo en todo lo que son estos lanzamientos que vamos a tener. También pueden encontrar más información de la etiqueta, posicionamiento y los usos del producto en la web de Corteva, que es www.corteva.com.ar. Bien, allí entonces, técnicos, interlocutores de Corteva AgroScience, dejando estos primeros conceptos de esta herramienta para el control de lo que es rama negra, ¿eh? Bueno, agradecemos a Lorena, a todo el equipo ahí de Corteva, Lorena, me refiero a Lorena Zubizarreta, también a Lorena Tecio, y bueno, encontrarnos ahí también con el ingeniero agrónomo Juan Orfali, presente en el stand de Corteva.